que Dios nos reviste de su gracia. Me siento un poco incómodo porque se me quedaron los lentes en la casa, no veo nada. A ratos veo, a ratos no veo. Como unas hormigas moviéndose por aquí y por allá. Letras vence. Que Dios nos bendiga. No, no se preocupen, mi hermana Jessy. Ahora confiamos en la gracia de Dios. Gracias, mi hermana Almeria. ¿De cuánto son? 1,5, 3, 2. Yo tengo 1,5, ¿no? Bien, que Dios nos bendiga. Puesto los ojos en Jesús. Hoy día vamos a hablar de esto tan hermoso que es tener la mira en el blanco que es Cristo. Para que yo tenga una idea, antiguamente los hermanos jotevecinos o antiguos tenían un dicho. Decían cuando la persona estaba con muchos quehaceres o no quería caminar o le costaba seguir adelante, los hermanos antiguos le decían: hermano, póngase una antojera aquí adelante y mire para adelante nomás Cristo. Igual que los caballos, le quedan los caballos se le ponían un tejero y decía: póngase un par de antejeras y mire para adelante, ¿no? Para que el caballo no se distrajera, le ponían antejeras y siempre miraban para adelante. Era su forma de decir: hermano, siga adelante y no retroceda, no mire para el lado, que Dios nos bendiga. Bueno, de eso vamos a hablar hoy día. La palabra de Dios nos relata el sufrimiento de Cristo. ¿Usted sabe cuánto sufrió Cristo, hermano querido? A lo mejor usted es apasionado por las películas cristianas en Semana Santa. Yo pienso que todo cristiano le gusta ver esas películas porque más o menos grafica lo que sucedió en aquel día, en esos días, seguramente desde el día viernes hasta día domingo, a pesar de que el Señor murió un día miércoles, para que usted sepa, y resucitó un día domingo. Que Dios nos bendiga. Amén. Pero vamos a hablar de esto. Dice aquí, cuenta la palabra de Dios, que el Señor Jesucristo estuvo en medio de una contradicción. El pueblo de Israel, que es el pueblo natal de Jesucristo, vio nacer a este muchacho. Fíjese usted en estos niños. Usted ve a estos niños y dice: ah, ahí está Emanuel, ahí está un cierto una dama. Y el niño ya no se consigue, el niño de manadita. Lo ve en la iglesia. Yo me recuerdo, por ejemplo, aquí, niños que estuvieron aquí, ¿no es cierto? Me acuerdo de Loguito, ¿no es cierto? Me acuerdo, ¿no es cierto?, del Cristian, del Mauricio. Aquí andaban, debajo de las bancas. Después andaban, tomaban, ¿no es cierto?, la guitarra y le chaparanqueaban, y no van ni bote, pero ellos les gustaba la guitarra. Entonces fueron creciendo y hoy día nos veo como hombres, ya naciendo prácticamente haciendo una vida de pareja. Entonces, casados por ahí. En realidad, que uno al pensar eso se goza y se alegra porque, a pesar de todas las cosas, el tiempo es difícil, drogas y tantas cosas, y llegar a lograr tener una familia es difícil. Lo mismo le pasó al Señor Jesucristo. La gente vio a este niño crecer, el hijo de María y José, cómo jugaba con sus hermanos, porque tuvo más hermanos, tuvo 4 hermanos y al menos 2 o 3 hermanos. Entonces, cuando fue creciendo, sus padres le enseñaron a trabajar la madera. ¿Sabe dónde vivía él? En Belén. Y en Belén estaban los rebaños de las ovejas. De Belén se llevaba la leche a los diferentes rincones de Israel. De Belén se sacaba la lana de las ovejas para poder hacer comercio, para poder hacer el queso de oveja y tantas otras cosas. Entonces este niño estaba ahí, Jesús creció y nació ahí, en medio de las ovejas. Y su padre, que trabajaba a la madera, le enseñó a trabajar. Prácticamente era uno más de los que estaban ahí. Era amado por el pueblo. Yo no voy a decir que cuando Jesucristo empezó su ministerio, él entró a la sinagoga y dijeron: vamos a darle la oportunidad, Jesús pasa por acá, ¿no es cierto? Y la gente que estaba ahí, que lo conocía, se alegraba. Uy, le tocó a él hoy día predicar. Clamemos entonces para que el Señor le dé gracia. Y pasó por acá y y tomó el rollo de Isaías y comenzó a leer el rollo de Isaías que daba principio a su ministerio. Cuando leyó ese pergamino y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, que me ha enviado para dar libertad a los cautivos, para sanar a los enfermos, el grito de libertad y tantas otras cosas. Y cuando dijo, hoy se cumplió esta palabra, el pueblo, desde ahí para adelante, empezó a tenerlo entre ceja y ceja. ¿Sabían ustedes que cuando el Señor Jesucristo se subió a leer el pergamino, todo el pueblo lo amaba? Pero cuando terminó de leer el pergamino, el pueblo ya lo empezó a odiar. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo, al escuchar estas palabras del Señor, que dijo, hoy se ha cumplido esta escritura, prácticamente les dijo, yo soy el Mesías que ustedes están esperando. Dice la palabra de Dios que lo tomaron y empezaron a arrinconarlo y empezaron a tirarlo hacia un lugar y hacia un precipicio, y dice que casi lo desbarrancan, pero él dice de que hizo algo y todos se vieron así como paralizados, y él pasó por entre medio de ellos y se fue. Fue la primera dificultad que tuvo, pero aún así él siguió adelante y empezó a ganárselos con amor, con misericordia, haciendo bienes al pueblo. Como había tanta gente que estaba enferma, porque ese fue el plan de Dios, que en ese tiempo hubieran muchos enfermos, hubieran muchos desamparados y necesitados, porque hacía 400 años que no había un profeta que hiciera milagros. El último de los profetas había sido Juan, que había sido el que había anunciado el camino de él, y no fue enviado a hacer milagro alguno, sino a predicar el evangelio, a aparejar el camino del Señor. Entonces había mucha gente necesitada, hermano. Y cuando el Señor empezó a hacer milagros, prodigios, sanidades, empezó a ayudar a la gente, a darles alimento todos los días, ¿saben lo que pasó? La gente nuevamente empezó a amar al Señor. Este es un hombre bueno, este es un hombre que viene a hacer el bien a la humanidad. Seguramente es el Mesías, porque no es egoísta, porque es un hombre que se entrega por entero a todos los que estamos aquí con necesidades. Día tras día, día tras día, empezó a ayudar a aquel que venía con su cojera, con su ceguera, y se iban sanos. No era médico, pero la gente se iba sana, porque era el médico de los médicos. No era un doctor que viniera con su receta, era Dios mismo encarnado en ese cuerpo humano. Bendito el Señor. El pueblo, cuando lo vio, lo empezó a amar y empezó a decir, este es el Mesías. Después de 3 años y medio, una semana antes de ser crucificado, el pueblo preparó un lugar para entrar a Jerusalén, y a la entrada de la Jerusalén, en el camino, la gente se puso de lado a lado con palmas y palmeras en las manos, porque Jesús viene a entrar a Jerusalén. Al fin lo vamos a tener aquí. Y mientras él se montó en un pequeño burrito, la gente empezó a hacerle, ¿no es cierto?, con las palmeras, y decía, salve rey de los judíos, este verdaderamente es el Mesías prometido. Y entró a Jerusalén triunfante como un verdadero rey. Bendito el Señor. Amén. Pero la última noche que estuvo ahí con sus discípulos, les dijo, voy a tener que ser entregado en manos de pecadores. Y por la mañana ya Judas lo había vendido por 30 monedas de plata. Y lo vinieron a apresar y se lo llevaron. Y la gente, cuando lo vio, tiró a defenderlo, pero los romanos no dejaban que se les acercaran. La gente sintió compasión y lástima de Jesús. Quiso ayudarlo porque era un hombre bueno. Pero ¿saben lo que pasó? Cuando Pilato recibió la noticia de la esposa de que ese hombre que estaba ahí era un hombre inocente, porque le dijo así, mira, no le hagas ningún daño a ese hombre, porque aparte de profeta, Dios me mostraba en un sueño de que ese es un hombre inocente y no hay que hacerle ningún daño. Y Pilato, como no pudo hacerle nada y no quiso hacerle nada, ofreció al pueblo que eligiera, y trajo al asesino más famoso llamado Barrabás, y el pueblo se encontró frente a una encrucijada, una contradicción. ¿Qué hacemos? ¿Votamos por Jesús, que es un hombre bueno, que es misericordioso, que ha hecho tantas cosas en medio nuestro, o dejamos morir a Barrabás? Y la gente no entiende cómo, pero era plan de Dios. Estando ahí en medio de, sin saber cómo decidir, empezó a decir: suelten a Barrabás y crucifiquen a Jesús. ¿Se da cuenta? Eso es una contradicción terrible. Después de haber dado toda su vida a Jesús por ese pueblo, el pueblo le dio la espalda. Y Barrabás, después de haber hecho mal todo el tiempo en contra de ese pueblo, el pueblo lo recibió como a uno más de ellos. Contradictorio, ¿verdad? Y eso tuvo que venir a sufrir Jesucristo, el Señor. El desprecio de sus padres, el desprecio de su familia, el desprecio de sus parientes, de su nación, de sus vecinos, el desprecio de todos sus conocidos, el desprecio de la gente a la cual le hizo bien. Lo despreciaron. Ahora bien, vamos a hablar de lo que pasó al Señor. El Señor Jesucristo, mientras estuvo ahí, fue humillado, vejado, denostado, porque se habló mal de su persona, se dijo que era prácticamente un farsante porque se hacía llamar al rey de los judíos, era un farsante porque decía que tenía un reino y que el reino no era de este mundo, porque si no sus seguidores pelearían por él. Claro, porque sus seguidores que estaban aquí en la tierra se habían arrancado, ninguno peleó por él. Fue prácticamente flagelado, le molieron sus carnes. Aparte de eso, tuvo que pasar por un túnel, por así decirlo, de innumerables acusaciones de parte del pueblo, gente que levantaba oprobio en contra de él, gente que inventaba cosas en contra de él, herejía, por así decirlo, en contra de una persona inocente. Y Jesús no abrió su boca para reclamarle a nadie. ¿Te amo? A mí lo que me causa impresión es de que dice aquí, lo hemos dicho otras veces también, de que el Padre le dio gozo porque tenía que salir de la ciudad. No solamente tuvo que enfrentar dentro de la ciudad el oprobio, el disgusto, el desprecio. No solamente tuvo que enfrentar el rechazo de la gente dentro de la ciudad. Ahora tenía que salir fuera de la ciudad porque él representaba el cordero que quita el pecado del mundo. Porque Juan, cuando lo vio así, dijo: es ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo le voy a explicar qué significa eso. Cuando el pueblo de Israel hacía un sacrificio una vez al año, dice de que rociaban la sangre de los animales, y esa sangre dice de que la rociaban a la gente para limpiarlo de sus pecados, y el resto de la sangre que representaba el pecado se la echaban al animal, y ese animal cargaba con todas las culpas del pueblo, y lo sacaban del campamento y lo echaban afuera de la ciudad que ellos tenían en ese momento, el campamento, y ese animal se perdía y moría fuera del campamento, sin alimento y tal vez degollado o destrozado por los animales salvajes. Jesús hizo ese papel. Como este cordero sin mancha, llevó el pecado del pueblo y de todo el mundo y salió fuera de la puerta de la ciudad y se llevó el pecado y fue prácticamente destruido por un pueblo extranjero. Pero dice la palabra de Dios que el Señor, el Padre, puso gozo delante de él. O sea, con gozo, cuando se paró frente de la puerta de la ciudad y miró el camino hacia la cruz, ahí yo hubiera renunciado al tiro. Porque ya que me están pegando, ya que me están calumniando, ya que me están rechazando, ya que la propia familia no quiere verlo más, sus hermanos no estaban ahí. Pararme ahí, ya había renunciado. Padre, no quiero seguir más porque hasta aquí no. no has llegado a los juegos. ¿Sabe que el Señor Jesucristo se paró ahí dispuesto a seguir adelante, hermano? Y con gozo. Lo más importante que dice que fue con gozo llevando la cruz. ¿Pero por qué fue con gozo llevando la cruz? ¿Se ha preguntado usted por qué fue con gozo llevando la cruz? ¿Sabe por qué? Porque cuando salió fuera de las puertas de la ciudad, ya no le quedaban fuerzas. Ya no tenía más ganas de seguir adelante. Días antes había estado en el Getsemaní, en los huertos, en el monte de los Olivos. Había estado conversando con el Padre, diciéndole: Señor Padre, no quiero pasar por esta prueba. Tú sabes que no es mi voluntad, porque por la carne era imposible. Pero no sea yo, sino lo que tú quieras, Padre. Reaccionaba, recapacitaba y dice: no, tengo que seguir adelante. Por eso era así. Y entonces, cuando fue con gozo, dice, recibió el gozo del Padre para llevar esta cruz. ¿Sabe por qué iba con gozo? Porque a pesar de no tener fuerza, iba a cumplir el propósito principal: morir por cada uno de nosotros. Porque llevó el pecado suyo, porque llevó el pecado mío y el pecado de cada uno en particular, hermano querido. Iba con gozo hacia la cruz pensando en cada uno de nosotros. Bendito el Señor. Y se cayó y se volvió a parar. Y se cayó y se volvió a parar. Y se cayó y ya llegó otro ayudante porque ya no podía más. Imagínense sus carnes y adhesivos prácticamente rasgadas, hermano. La piel ya no se les juntaba porque ese instrumento de acero que estaba en las puntas de cada uno de los 7 látigos del flagelo le hizo pedazos a las carnes. Carne molía y llevaba la espalda. Sangrando y con la vestimenta toda ensangrentada, la gente vio un gran espectáculo, se le subió la adrenalina, empezaron a gritar y le decían cosas pensando de que el Señor era culpable, pero ahí iban por Dios sin mancha. A pesar de estar todo manchado por su sangre, ahí iban por Dios sin mancha. Bendito el Cordero de Dios. Gloria al Cordero de Dios. ¿Sabe por qué siguió adelante? Porque su meta era lo principal: darle redención a toda la humanidad. Y siguió adelante, y siguió adelante. Cuando se paró ahí frente a la cruz, ya, si yo llego ahí, ya no voy más. Porque sabés que me van a crucificar. Viendo todos los días casi crucifixiones ahí en Jerusalén, desde niño, Jesús viendo cómo la gente pasaba, el malhechor era crucificado, clavándole esos tremendos clavos en sus manos. ¿Usted piensa que como niño no se asustaba por esa tremenda imagen que veía el niño? Sí. Y de alguna forma él tenía, ¿no es cierto?, en su conciencia, en su ADN, la información de que ese iba a ser su final. Bendito el Señor. Así que cuando se paró ahí dispuesto a ser crucificado, estiró las manos ser clavado. Qué terrible, hermano. Con un clavo de 4, ojalá hubiera sido una aguja, pero un tremendo clavo de hierro, hermano querido, que le fue traspasado en sus manos, en sus pies, y aparte de esa corona de espinas que llevaba, que le clavaba sus sienes y le clavaba su cabeza. Terrible, hermano querido. Pero ¿cuál es la meta? ¿Cuál es la meta? Darle redención a la humanidad, a usted y a mí. ¿Fue poco eso? Más encima, después que lo subieron con todo el dolor de las manos y de los pies, mientras colgaba ya sin fuerza, tuvo que soportar lo propio del que estaba al lado. Déjate de hacer show. Sácanos de aquí, ¿cómo se te ocurre? Quizás cuántas cosas le dijo, porque la Biblia está resumida, ¿no? Quizás cuántas cosas Satanás, el diablo, tomó la boca de ese malhechor para decirle: te dije que no iba a ser capaz, te dije que era imposible. Pero el Señor estaba ahí, a pocas horas de cumplir con la voluntad del Padre, y más que nada con su voluntad, porque él sabía que era algo que tenía que hacer por causa de todo el pueblo. Pensaba en su madre, pensaba en su padre, en sus hermanos. Si morían sin salvación, ¿qué sería de ellos, hermano? Pensaba en cada uno de sus discípulos que le creyeron. Si él moría ahí y no cumplía con el propósito, la meta, ninguno de esos iba a ser salvo. Si él no era capaz de pasar esto, ninguno de esos romanos que le estaban crucificando iba a ser salvo, hermano querido. Haber pasado 3 años y medio dando la vida entera para perderla en esa cruz. Imposible. Lo más hermoso es que a las 9:00, a las 3:00 p.m, el Señor Jesucristo dio su vida y dijo: consumado es. Bendito el Señor. Y dio su vida, y la tierra no fue capaz de soportar la muerte de un inocente. Y empezó un terremoto tremendo, se conmovieron los cimientos de la tierra, porque al fin, hermano querido, después de 4000 años de historia, desde que Adán cayó en pecado y fue cautivado por la trampa de Satanás, hoy día Cristo al fin podía decir: consumado es. Qué extraordinario, hermano. Me gozo porque es como que lo estoy viviendo. Como que pudo vencer, hermano querido, a Satanás, el diablo. Ese que tuvo la humanidad por 4000 años a sus pies. Porque Adán tuvo que dejar el paraíso por ese malvado Satanás. Y llevarse a su esposa, tener sus hijos fuera del paraíso, en tristeza, en amargura, ganándose el pan con el sudor de su rostro, y toda la humanidad siguiente fue arrastrada, humillada bajo el pie de Satanás el diablo. Pero en ese momento Satanás el diablo estaba quedando bajo la planta del pie de Jesucristo el Señor, y al fin alcanzamos redención. ¿Qué le parece? ¿Le parece poco? Una historia extraordinaria, hermano querido, que a pesar de todo lo que pasó, llegó a la meta final. Y dígame usted, hermano querido, ¿cuál es su meta? ¿Cuál es su propósito final? Si ponemos la vida en Cristo y seguimos adelante, a pesar de la dificultad, a pesar de las pruebas, a pesar de que la familia está en contra suya por ser hijo del Señor, a pesar de que el vecino se ría, a pesar de que no viene el negocio de la esquina por ser canuto, a pesar, ¿no es cierto?, de que la familia entera le cierra las puertas por ser cristiano, llegaremos a la meta y nos reuniremos con el Señor Jesucristo en el reino de los cielos. ¿No creen ustedes que el Señor llegó a la meta por usted y por mí y fue algo extraordinario? ¿Cómo no vamos a ser capaces de llegar a la meta, hermano querido, sabiendo lo que Él fue capaz de hacer por cada uno de nosotros, hermano? ¿Cómo no tienes fuerza? Porque pasó una pequeña prueba y el Señor lo pasó todo. ¿Cómo no tienes fuerza para poder soportar cuando alguien se ríe en su cara por ser cristiano? ¿Cómo no poder pasar el oprobio cuando alguien lo humilla? Es que tanta humillación, yo no puedo pasarle. Y se para más encima, es que no puedo. Tanto orgullo en el corazón, que Dios nos ayude. Y llegamos a la casa del Señor, y a mí también me ha pasado, y yo también tengo que decirlo. Y me arrepiento muchas veces de no haber entendido el propósito de Dios. El propósito de Dios era que cuando yo estaba triste y estaba angustiado, pasando tremendas pruebas, tenía que haber llegado contento a la casa del Señor. Y miro para atrás y me doy cuenta, lo embarré. No fui un ejemplo y no fui capaz de hacer lo que el Señor hizo: llegar con gozo a pesar de las pruebas. Y me entristece no haber podido pasar pequeñas pruebas que para mí eran grandes, pero si me hubiera firmado en el Señor, si hubieran hecho pequeñas esas pruebas, porque para Jesús fue terrible, pero por el gozo que el Padre y la fortaleza que el Señor le dio, siguió adelante. Bendito el Señor. y poner mis ojos en el blanco soberano. Bendito el Señor. Vale la pena seguir adelante, hijo querido. Que Dios nos ayude. Por eso es que yo amo este evangelio y soy un aliado pero ferviente. Soy el que la agobarra, por ejemplo, el apóstol Pablo. Porque él sí era un hombre como nosotros. El Señor Jesús también era hombre, pero él fue capaz de pasar esta prueba. Y Pablo no. Pablo era tan pecador como nosotros. Pero la declaración máxima de su fe fue: ¿quién me separará del amor de Cristo? ¿Quién me va a impedir llegar a la meta? Tribulación, angustia, persecución, humillación, hambre, desnudez, espada, peligro. Peligro de río, peligro de la dominación, peligro de los judíos, de los gentiles. ¿Quién me va a impedir llegar a la meta? Bendito el Señor. Dios nos dé esta disposición hoy día de servirle y llegar hasta el final. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Sí, pues hermano querido, eso hay que decirle: ayúdame, Señor. Porque estoy metido en la esponja, pero quiero seguir adelante. Que Dios nos ayude. Amén. Cuando hay sinceridad como la que tuvo el Señor ahí en el Getsemaní, entonces viene la fortaleza de Dios. Porque le envía ángeles para fortalecernos. Cuando le decimos: no doy más, Señor, ya no doy más. Y viene el Señor y nos fortalece y lo arma y le da gozo, sigue adelante. Y nos gozamos cuando sentimos la presencia de Dios y caen las lágrimas en nuestros ojos y nos levantamos como si nada y seguimos adelante. Bendito el Señor. Amén. Así que ponga sus ojos en el blanco soberano, porque Cristo nos está esperando ya. Amén. Bendito el Señor. Gracias. Que nada de la parte de este evangelio bendito. Amén. Que nada de la parte, hermano querido. En parte hay que pagar al Señor. Amén. Bien. Si entendió la palabra, me gozo por eso. Pongamos la palabra entonces. Que Dios nos ayude. Para Dios, honra y gloria para siempre. Oremos y demos gracias a Dios por su palabra. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor amado, por tu palabra y por tu consejo que has hablado de nuestra vida. Gracias, Señor, porque es necesario seguir adelante a pesar de las luchas, de las pruebas y dificultades. Ayúdanos, Padre amado, a poner nuestra mirada en el blanco soberano que eres tú, Señor, y no apartarnos a diestra ni siniestra, y no dejarte botado de lado, Señor, por cualquier dificultad o prueba que se presente, porque tú fuiste capaz de llegar a la meta por nosotros, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Que esta palabra cobre vida en nosotros, en nuestros corazones, y que hoy día podamos tomar conciencia y ser fortalecidos, que es necesario seguir adelante, porque aún nos resta camino. Gracias, Padre bendito, por este consejo, por esta palabra, por este aliento que tú nos das, porque tú has sido misericordioso. Te agradecemos, Padre, por tu palabra, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.